este lugar. Con gemidos que no puedan expresarse con palabras. Pues hoy nuestras fortalezas están cimentadas en Jesús. Por eso te pedimos, Santo Espíritu, que te muevas en nosotros conforme a la voluntad de Dios Padre, por un pueblo santo que quiere estar unido más a ti, a Jesús y a su historia. Ven, Espíritu de Dios.